Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así. Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así. Cuando tú bailas suave, tu cadera me arrebata y desespera. Y cuando lo hace linda, te hace rueda, enloquece a cualquiera. Será tu cuerpo al bailar, tu cadenceo somenear. Será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar. Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa, me pongo a temblar. Suave pa' bailarlo así, con tu pareja linda, suave bailar.